Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de los niños, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Hola, hola, hola, muy bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina y el mundo. Esto es Comando Demolición, viernes pop. Hola, Yu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá escuchando un nuevo tema de... ¿Es nuevo? Yo no lo conozco. Es nuevo. Cómprame un brillito, amé. De Lali. Amé, qué linda. A ver, vamos, escuchemos cómo suena. Te amo. Cómprame un brillito, cómprame un brillito. Voy a amar un poco menos. O por lo menos decir no, apana un poco menos. Voy a dejar de decir. Porque ya me quedó como una muletilla. Me lo hizo ver José. Es tu marca, es tu marca, es tu sello registrado. Te amo. Me ayuda mucho. Es como, a veces no sé qué decir por incomodidad o porque para evitar una carcajada. Y ay, te amo. ¿Cómo decir? Cariña. Re cariña. Sí, sí, sí, re cariña. Bienvenidas, bienvenidos. Otra vez les damos la bienvenida a esta mañana calurosa de Radio Comunitaria El Brote, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Le damos los buenos días al a la dupla dinámica de Paulas. Las Paus. Paulas R, las dos Paulas R. Paur. En la producción general, Paula... Roseli, como ya ni se acorda. Paula, o sea, la veo todo la Paula R1. Musicalización, puesta al aire, Paula Rodríguez, Paulita de Sierra Morena. Empezaban con toda Paula 2. Mamá y, de Júpiter, mamá de Juana. Sí. Besos a toda la familia. Sí. Y bueno, y acá estamos otra vez en un viernes pop. Estoy muy feliz, siempre estoy muy feliz de venir los viernes. Ay, a la radio. Hay semanas que son muy duras y desgastantes, y acá venimos y largamos la carcajada y transformamos todo. Y además te acompañamos con muy buena música. Comprame un brillito. Comprame un brillito. Ah, decías algo re interesante, que te sonó muy a Pablo Vittar. Sí, como el estilo funk brasilero que hace funky brasilero que hace Pablo Vittar, como, y es un estilo muy muy drag también. Uh-huh. No, esto de el cómo empieza el tema, porque no lo escuché todavía. Hablemos sin saber, pero bueno, vamos en esa, porque por lo menos se puede, es que es pop, entonces se puede, claro, se claro, puede cinturear. Bueno, si te querés comunicar con nosotras podés hacerlo al 3546-532523. Ese es nuestro número de WhatsApp, pero también recibimos mensajitos de texto, obviamente, por su pollo. Ay, ahora aparece de nuevo el por su pollo en Instagram, en un montón de publicaciones. Yo estoy usando SMS. Se puso de moda otra vez. Les aviso. ¿Cómo? Porque en el terreno no tengo señal, nada. Ah, bien. Me llevan muy bien los SMS. Ayer estaba chateando y era como... No lo podías muy creer. Muy gracioso. Venimos a los 90 sin Menem. A full. No, como muy 2000, no sé, 2010 también, cuando empezábamos con los SMS. Ahora tenemos como 2 millones de SMS gratis por mes. Me fijaba el otro día. Tiene... Mandé un mensaje, tuve que, no sé, pidiendo saldo, el asterisco 55, no sé qué hice. Me llegó un mensaje que decía, le quedan 1.999.999 eterno mensajes de texto. Ahora nos regala la compañía. Tenemos que empezar, volvamos a usarlo, si tenemos gratis ahí eso. Así que si querés mandar un SMS, podés hacerlo al 3546-532523. Recordá que cada mensaje que nos mandes está participando del sorteo del día de hoy de la emprendedora, el emprendimiento de la semana. Come chingonas, chingonas, hamburguesas de legumbres, todas hechas con productos agroecológicos y orgánicos. Ricasas. Quienes, bueno, han sido las emprendedoras, ella y Karina, Nati y Karina, y tenemos una entrevista grabada por Paula el día de ayer acá en la radio con Nati, así que vamos a estarla compartiendo dentro de un ratito nada más. No te olvides de darte una vuelta por el canal de YouTube de Comando Demolición, por el canal de YouTube de Radio Comunitaria El Brote, dale click a la campanita, suscríbete, no seas pachorra, no sabes todo lo que ayudas a la comunicación comunitaria y autogestiva. Y además, te invitamos a que pases por nuestra web elbrote.org. Recuerda que nos podés escuchar por ahí. Si en algún momento se te rompe la radio tradicional, a mí me gusta la radio convencional, el aparatito, me encanta. Cada vez menos, están en extinción, ¿viste? Como... Pensar que hay tantas generaciones que ya no son de la radio, ¿no? Los pibis de hoy, por ejemplo, que tienen otros consumos culturales, que eso, no están habituados a la radio. Hola, Pau. Igual no nos comamos el viaje occidental, chicas, occidental de arriba. ¿Ah? Porque en la mayoría del mundo sí se escucha radio. Sí. Y cuando fue, por ejemplo, el desastre del terremoto en Haití, sí. Desde acá, desde la red de radialistas y todos fueron y llevaron radios que se cargan con dínamo, son súper modernos, pero se cargan a dínamo. Y en esos casos de desastres naturales, muchas veces la radio es la única comunicación que le va a llegar a todos. Así que no nos comamos ese viaje que no es de nosotros. Tal cual, no. Bueno, y pienso que en pandemia también. En pandemia también sucedió eso, ¿no? Fue como de nuevo la revitalización, si se quiere, una nueva vida y popularidad de la radio. ¿Sabes que mi tío tenía una radio que era linterna, amarilla, con una manija, y le dabas dínamo, y tenías radio, tenías linterna? ¡Qué lindo! Microondas. ¡Ah! Microondas. Estaba horas. Una velocidad tenía que agarrar. Así es. Bueno, me encantó este viaje al pasado, al recuerdo de la vida nostálgica. De Yu. Hace calor, toma agüita, hidratate, ponete cremita. Parece que no, pero todavía estamos en verano. Digo, marzo ya automáticamente flashamos que ya estamos en otro momento. Seguimos en verano, estamos en plena ola de desmonte, ola de calor, como les gusta llamar a algunos. Máxima pronosticada para el día de hoy, 34 grados. Está en este momento haciendo 24 grados y está totalmente despejado. No sé ustedes, pero yo ya me entraría a echar un poco de aire acá abajo de las axilas. Del Chivix. Ah, 34 pronosticado para el día de hoy. Mañana va a estar despejado, máxima 35. El domingo también, máxima de 35. Se vienen, bueno, días de mucho calor. Así que a hidratarse, no perder de vista estos cuidados que tenemos que tener extras con esta ola de desmonte. Si podés plantar nativos, plantar o trasplantar o sembrar. Pero planta, hidratate, date y plantate un arbolito. Pero cuida el agua. Sí, también hay que cuidar el consumo de agua. Bueno, listo. Vamos a bailar un poco. Por favor. Titi me preguntó. Comando. brillita, cómprame un brillita acá, cómprame un brillita, cómprame un brillita acá, cómprame un brillita, cómprame un brillita acá, cómprame un brillita acá, cómprame un brillita, cómprame un brillita acá, cómprame un brillita, cómprame un brillita acá, cómprame un brillita, cómprame un brillita acá, la roca más big, la más brillosa, pesada de oro, dame esa joya. Apúrate, ponle en mis dedos. Las cosas se prueban una vez. Me puse golosa, quiero el azúcar. Cristales brutales, hoy sos mi sugar. La puedo comprar, pero no. Cómprala, págala, dame la voz. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, un brillito porque vine hasta acá. Lo merezco, así que bogatilla. Regalito antes de la Navidad. Yo lo valgo, así que ratatata. Las cosas más caras, diamante ocho caras. No lo necesito, pero está bonito. Que a vos te preocupe tenerme en las nubes, así que cómprame un brillito. La puedo comprar, pero no. Cómprala, págala, dame la voz. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito, cómprame un brillito acá, cómprame. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Inversión, espera tu mensaje. Comando de Inversión, mi rito diario de belleza colectiva. ¡Ay, estábamos al aire! ¿Cuánto tiempo estuvimos al aire? A ver, estábamos ahí aprendiendo la letra. Una gatita que le gusta el mando que todos los malos sale de Shakira. Bueno, de a poco. Me imagino una gatita de verdad. Sí. Es muy divertido. Ahora, y se puede cambiar a perrita, así que ya está. Una zorrita, una perrita, una... ¡Ay, todo, toda la fauna! La que quieras. Como te identifiques también. Como la fauna de acá de Comando Demolición. Una todos búa. Los bichitos que tenemos. Una buita. Bueno, nos faltaban compartir los números útiles. Nos dieron ganas de escuchar el tema del Ali entero, ya que estábamos ahí hablando. Bueno. Está bueno, sí, sí. A mí me gusta el otro. Que te... dame 100. Dame 100. Pero tiene como ahí más... Tu disciplina. Dame 100. Bueno, algunos útiles números para compartir. Si querés comunicarte con el dispensario, lo podés hacer al 3546-437140. Podés mandar un WhatsApp o podés llamar también y te contestan. La oficina de turismo, si querés averiguar sobre paseos y actividades y anotarte en lo que vaya surgiendo y saber qué va a aparecer, qué va a haber en esta baja temporada, por ahí decirle, podés comunicarte al 3546-456170. Perfecto. Te invito, si les parece, si la operadora me da el ok, tenemos el calendario maya, como todos los días, le mandamos un beso gigante a nuestra hermosa compa José Pialucci. Vamos a escucharlo. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar. Una gatita. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando el segundo día de esta onda encantada de la mano, de una onda encantada para sanar a través del conocimiento. Es un día estrella lunar amarilla o estrella polar. El tono 2 de esta onda encantada se le dice lunar o polar. Es justamente el tono de la dualidad, de la polaridad, de experimentar estos dos polos opuestos para encontrar el camino superador. Vamos a tratar hoy en los principios del Kybalión el principio de polaridad y en numerología, bueno, todo habla de lo mismo, ¿no? El 2 que surge a partir o después del 1 es justamente la otra contracara opuesta, pero que en realidad es como una serpiente que se termina mordiendo su propia cola, ¿no? Son como dos caras de lo mismo, no son dos cosas diferentes. Entonces, a veces la polaridad nos permite justamente valorar ese opuesto, ¿no? Así como es el silencio entre sonido y sonido lo que permite apreciar la armonía en una música, bueno, como el día y la noche, como una estación y su opuesto complementario, como los signos, va a ser un día de conectar con esa polaridad o con esa energía dual para ver qué camino superador o qué movimiento dialéctico nos viene a hacer transitar, ¿no? Y por lo tanto superador. La energía de la estrella, que es el sello solar del día de hoy, es una energía de conectar con la belleza, con el arte, con la elegancia. Siempre repito y lo voy a seguir repitiendo, que la belleza es algo absolutamente relativo y personal. Te invito hoy a que levantes la mirada y conectes con algo bello en este momento, con el mate que te estás tomando, con los pajaritos que te están acompañando en el patio, con una plantita de tu casa, de tu huerta, con la mirada de un hijo, de un bebé, de un niño, con tus compañeros de trabajo de este momento siempre, y a cada momento podemos conectar con algo bello y algo absolutamente relativo y personal. Que tengan un hermoso día estrella y nos seguimos escuchando en este jueves mágico, maravilloso. Comando Demolición, temporada 2023. ¿Sabes qué? Otra autorreferencia. La adolescente estaba muy enamorada. Yo me di cuenta que me gustan los hombres por ahí de Damon Albarn. Era re boluda, ¿no? Para elegir. Sí, claro. A mí pero también me gustaba. No había otros que lo podía evitar. Decía, no sé, me cae simpático. No, este me excitaba. Seguimos con más Comando sí. de Demolición. Son las 10 y 18. Acá estamos en Viernes Pop. Me encanta. Viernes Pop. Que puedes decir lo que quieras. Yo lo que vivo diciendo. Es algo que te caracteriza, claro. Digamos. ¿No? No, pero acá puedo hacer como relaciones. Interconexiones. Claro, estamos escuchando lo nuevo de Gorillaz. Para quienes no entendían por ahí que hacíamos referencia al cantante y a uno de los personajes, porque son todos, o no, o sí, son estas otras. Yo flasheé mucho con esa propuesta de Gorillaz, la verdad. Al principio que eran sus conciertos, eran audiovisuales. No había ahí ningún ser humano presente en el escenario, ¿no? Eso fue como algo rupturista que trajo Gorillaz, si me confirman acá en la mesa. Sí, totalmente, totalmente vanguardia. Y bueno, me hiciste, estas relaciones pop. Ah, ¿no vieron esta...? Es que es famosa y que es muy famosa, que es un holograma, que es japonesa. No, a ver, Pau, ¿quién es? Me sale decir Itico, no, pero sí. Era la que también canta la polka. Sí. Che, tenés que hacer una banda. Amo, hagamos una banda de radio. Porque jugué mucho el videojuego que bailás. Viernes ¿qué cosas pop. Sabes, Pampiapera? Ah. Es muy buena. Pampiame un poquito, a ver. No. Bueno, a ver, disciplina. Al piso. Al piso. Vamos a comenzar con los anuncios de Comando Demolición para informarte, recordarte, invitarte a distintas actividades que se van a estar realizando en nuestro pueblo y en el valle y en los alrededores. Bueno, el día mañana, jornada de castración, sábado 4 de marzo. Todavía hay cupos disponibles para perras, perros, gatos, gatas a partir de los 6 meses para poder sacar un turno, para poder coordinar ahí, ser parte de esta jornada de castración. Comunícate al 3546-4821-74, 48-21-74. Y por otro lado, te queremos invitar a que el día domingo le digas no a la minería en las bajadas, salvemos las bajadas. Se va a estar realizando la primera informativa sobre medio ambiente y los impactos de la minería. Esta es una actividad abierta a todo público, va a haber música en vivo, distintos oradores, feria de emprendedores y más. Te piden, por favor, que llevemos, nos piden, que llevemos mate y reposera para participar de esta primera mateada informativa sobre medio ambiente y los impactos de la minería en las bajadas. Este domingo a partir de las 2:30 de la tarde en la Plaza de las Madres en las bajadas. Organizan vecinas, vecinos autoconvocados, que estuvimos charlando el día miércoles con Silvana, una de estas vecinas que nos invitaba y nos contaba acerca de por qué están diciendo no a la minería. Es una minera, una cantera, perdón, que se llama El Zorro, que intenta volver a abrirla y bueno, las vecinas y los vecinos están en contra de la apertura de esta cantera porque impacta de lleno en la salud, en el ambiente, en el agua, contaminó mucho el agua, las napas, esta actividad cuando estaba activa. Y sobre todo impacta de lleno en la propuesta turística que tiene el pueblo. Entonces es complejo, está bueno que nos acerquemos, que tendamos lazos de solidaridad también con los vecinos, las vecinas que en este momento necesitan compañía, como la hemos necesitado nosotros cuando fueron las fumigaciones o en otras situaciones socioambientales, en otras luchas ambientales. Pienso en las compañeras, compañeros de Parabachasca, por ejemplo, también acercándonos a los encuentros, bueno, ahí tejer redes solidarias, auroras, amorosas, en pos de otros mundos posibles. Hermoso. Sí. Vamos, bueno, tenemos esto por ahora, así que te invito, si querés, más musiquita, por favor. Viernes Pop. Comando Demolición, actívese. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia. Yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no me la cuenta los shows. No partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota. Soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito.

Hoy a la mañana la luna dejó la constelación de Géminis atrás y eso lo podemos ver por la noche, cómo está pasando entre las constelaciones de Géminis y Cáncer. Así que hoy ya está en esta constelación de agua desde las 8 de la mañana, pero se produce también hoy el apogeo, que es el momento donde la luna está más alejada de la Tierra. Recordemos que la luna no hace un círculo perfecto alrededor de la Tierra, sino algo más parecido a un elipse. En verdad depende mucho de dónde fijemos el punto central. La órbita de la luna se parece más a un elipse o a un rulo, en el que la Tierra no está en el centro exacto, sino corridita un poco para un costado del centro, con lo cual hace que en la elipse no esté siempre la luna a la misma distancia de la Tierra, sino que se va alejando y se va acercando. Esta diferencia de distancia entre la luna y la Tierra hace también al poder de influencia de la luna y de sus efectos sobre el crecimiento vegetal en la Tierra, que es más intenso cuando la luna está más cerca, y sumado además a los otros ciclos, a una luna llena, a un periodo descendente, entonces tenemos intensidad importante de las fuerzas de la luna. En el caso del apogeo, la luna se encuentra en su momento en su punto más lejos de la Tierra, y esto hace que sus fuerzas no lleguen tan fuertes, sino más bien que hagan lugar a las fuerzas más cósmicas, las que vienen de los planetas lejanos, que podrían estar ejerciendo más influencia en este momento. Por eso en el calendario biodinámico se simboliza el día de hoy con una flor, aunque estemos en día de agua, porque la luna efectivamente está pasando por Cáncer, pero está en apogeo, que le da condiciones muy cósmicas a los impulsos de hoy. Cósmicas en el sentido de no telúricas, no acuáticas, no relacionadas con la luna y sus fuerzas y sus características, sino con exactamente lo contrario y su oposición. Fuerzas que vienen de los planetas lejanos, de la luz, del calor, fuerzas que actúan más en la parte de la maduración, de la formación de formas sutiles, delgadas, de la actuación del silicio. Las fuerzas cósmicas son aquellas encargadas de que la planta deje de crecer en el espacio, deje de desarrollar ya sus hojas para metamorfosearse y transformarse ya en ese momento, en ese proceso de flor, que es muy distinto, en ese proceso de fruto también. Y esas son las fuerzas cósmicas que prevalecen hoy, dado que la luna está en su apogeo muy alejada de la Tierra. Para el fin de semana, entonces mañana la luna todavía en Cáncer, pero sin la influencia puntual del apogeo, va a mostrar sus características de elemento agua ascendente, y después también el domingo y el lunes Leo fruto ascendente, más propicio para la cosecha, de semillas, el guardado, el procesamiento. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos estamos escuchando el lunes. Que tengan un buen fin de semana y un muy buen programa. The sun in is drawn. Continuamos en Comando Demolición y comenzamos con noticias locales, regionales, data para tener en cuenta. Arrancamos con Villa Ciudad Parque, entrega de kits escolares en Villa Ciudad Parque. Desde antes de la llegada a la gestión comunal hemos venido realizando entrega de kits escolares, guardapolvos y zapatillas. Este año no va a ser la excepción. La comuna de Villa Ciudad Parque, de manera articulada con la Corriente Nacional Martín Fierro, estaremos repartiendo una vez más útiles escolares. Están destinados a familias de nuestra localidad que se les ha dificultado poder adquirirlos, con el objetivo de igualar las condiciones de los niños y las niñas, de las niñeces en su etapa de aprendizaje y formación inicial, primaria y secundaria del ciclo lectivo. Para la entrega habrá que presentarse con fotocopia de DNI de madre, padre y alumno. Bueno, y hay distintos lugares y distintos días para la entrega de estos kits escolares. Presten atención, en Barrio La Garganta, el jueves 2 de marzo a las 17:30. Eso pasó ayer. Eso fue ayer, bien. Pensé que... Les contamos. Rari. Les contamos entonces que se entregaron los kits escolares en Barrio La Garganta ayer por la tarde en el Salón Comunitario, y el día de hoy será en el Loteo Central a las 5:30 de la tarde en el Zoom Comunal. Recuerden entonces, entrega de kits escolares acá en Villa Ciudad Parque. Bueno, y se viene la semana del 7 de marzo, del 8 de marzo, comienza la agenda. Le decimos la temporada alta de la agenda ecotransfeminista, porque en el verano hay fechas, por supuesto, pero estamos como en temporada alta de verano. Acá hay de todo, multiuso, pulpas así terribles. Ya ahora sí nos evocamos al comienzo del año de la agenda ecotransfeminista, y se van a estar desarrollando distintas actividades durante toda la semana en Los Reartes, en Villa Ciudad Parque, en Santa Rosa de Calamuchita. Ya te vamos a contar también, andan dando vuelta invitaciones, por ejemplo, el Foro de los Ríos, con distintas actividades, pero le vamos a dar prioridad a lo que estuvo sucediendo el día miércoles por la tarde en la Plaza de la Juventud, la Plaza de la Tirolesa, en la primera plaza, en la o plaza acá. Del Bosque. En la del Bosque. Ah, fue acá en la del Bosque. La plaza en de la las segunda. Asambleas y de las reuniones. ¿Sí? En la segunda plaza, en la segunda rotonda. Entonces estuvieron congregando distintas organizaciones, autoconvocadas, personas y demás. ¿Yu, vos estuviste? Estuvimos ahí, estuvimos con Majo y representando Ilú, representando Aquelarre, y fueron también del Semillero, estuvieron de Merienda Gan, estuvieron de La Feria, estuvieron de, bueno, Calahuala también. Uh-huh. Y bueno, y lo que estuvimos hablando es sobre el 7M y el 8M. El 7M es el Día de la Visibilidad Lésbica, y el 8M, bueno, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué día? La propuesta es, el 8, el 7 y 8 no se va a estar haciendo actividades en el pueblo. Por ahí el 7 se haga algo con Merienda Gan, pero no quiero spoilear ni tampoco, porque no lo hemos arreglado, pero lo que vamos a hacer es el 12 de marzo, domingo 12 de marzo, desde las 17 horas, vamos a estar en la Plaza del Bosque. Bien. Conmemorando estas dos fechas, y va a haber espacio de jóvenes, va a haber un momento que va a ser desde las 16:30 a las 18, perdón, 16:30, íbamos las que organizaba. No arrancaban a las 17, digo, pero qué coherente. Viernes Pop. De 17 a 18, 19. La idea es que empiece el escenario a las 18:30. Bien. Pero escenario con distintas artistas. Con distintas artistas. Pero bien. Bueno, de ese momento va a haber talleres, va a haber espacio para adolescentes en feria. El primer momento. Va a haber feria, va a haber buffet. Y muy interesante. Una feria ecotransfeminista. Súper completo. Sí, todo súper completo. Genial. Van a la gestión de todas las vecinas del pueblo, pueden participar para la feria transfeminista. Para la feria. Sí, se pueden comunicar con Ivana o con Euge o con Romy de la feria. Ay, le mandamos un beso grande a Euge desde el Mercado de la Tierra, que nos acaba de traer un regalito. Unas ricasas quesitas ahí de moquitas. Bueno, en el primer momento va a haber un espacio para hacer pines, va a haber diferentes propuestas, vamos a llevar propuestas ya impresas, pero va a haber algo que me parece muy lindo, que vas a poder diseñar tu propio pin y hacerlo ahí. Hay pocos, así que les comento esto para que puedan... Para que estén atentos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué me estaba olvidando? Bueno, el escenario. El escenario va a tener un momento de mic abierto. Bien, bárbaro, todavía, genial, todavía para compartir. No, sí, y vamos a tener mucha artista trabajadora y trabajadores que van a estar cubriendo el escenario. Vamos a tener a Lucero, a Luaquín y Lucía Boreal. Bueno, esperemos que nos confirme, todavía no está confirmado, pero sí que van a estar. No, igual, de todas maneras, esto es un adelanto. Ya el día lunes vamos a tener confirmaciones, lunes informativo, seguramente vengamos con la data más clara, pero impresionante la articulación que se está generando en cada evento, pero particularmente el 7 y 8 de marzo, pues nos encuentra a nosotras y a nosotres en otro espacio, en otra dinámica, en otro momento también, en donde está bueno el cara a cara entre las distintas corrientes ecotransfeministas de nuestro pueblo. Y hay algo que pasa, que sucede, y que a mí me ha pasado acá, que es muy lindo. Bueno, ya el lugar nos predispone, pero no sé, bueno, nos encontramos ahí todas y sin rosca, sin nada. Y es un momento en el cual compartimos un montón. Bueno, hay un montón de artistas confirmados que, bueno, tenemos a Dani Leja, que viene de Danilo y Aleja de Alta de Hermostras. Y que las estuvimos entrevistando la semana pasada. Entonces vienen desde San Marco. Bien. Acá a seguir con este intercambio marica espiritual. Me encanta. Bueno, vos decís te amo y yo digo me encanta. Ay, terrible. I like. Las Magas, que es un trío divino. Que tenemos con Mari. Que recomendás. Recomendadísima. Seguramente lo recomiendo porque han bailado un montón en la plaza. Qué Big bien. Mama Laboratorio, Juli Rivalora, Juana Chan. No te la podés creer, Juana Chan. Pero otro level acá en Ciudad Aparte Parque. Aparte me encanta la manija, le mandé un mensaje a Majo diciendo voy a estar para allá acá. Una genia. Después va a estar a Las Panacea y... Fogata y Swing, dice por acá también. Fogata y Swing de la Juli Rivarola. La hija. Ay, la amo. La amamos bien. Bueno, y esto es todo. Podemos ir cerrando ya con sí, esto. Sí, esto va a ser todo. Perfecto. Están abiertas las propuestas para. Interesadas en sumarse, por ejemplo, a la feria con la Euge. Con la Euge, Ivana y Romy. Y si necesitan contactarse, quieren ser parte, ¿va a haber algún otro encuentro en estos días? Yo creo que la semana que viene. No quedamos en nada, o sea, nos llevamos casi todas tareas para realizar. Ayer justo se sumó Alas Panacea, o sea, Ceci Gramático, que... Sí. Cada vez que quiero hablar con Alas, algo para... Digo, ¿puedo hablar con Alas? Así que quedaban por hacer los flyers, pero van a estar dando vuelta unos flyers y... Bien. De convocatoria. Talleristas, quienes quieran participar, se pueden comunicar. Perfecto. Pero bueno, el lunes pasamos toda la data. Así y Comando de Demolición también va a estar. Me extraña Araña, ¿o no? La radio, ahí nosotros, ¿o no? Bueno, sí, queremos estar. Así que, ¿con quién hay que hablar? Sí, confirmado. Confirmadísimo. Y sí, es como nuestro clásico estar ahí haciendo radio, compartiendo. ¿O no, compañera? Es bien. Bueno, paso a contarles entonces, ahora sí, ya dimos cuenta de todo lo local, muy importante. También están apareciendo propuestas para el próximo 8 de marzo de distintas organizaciones, de distintas instituciones. En este caso, el Foro de los Ríos nos acerca a esta invitación. El próximo 8 de marzo conmemoramos, como cada año, el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que reivindica la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo integral como personas en pie de igualdad con el hombre. El Foro de los Ríos, a lo largo de marzo, como una institución regional, acompañará con reflexiones de mujeres que trabajan en la organización para que la comunidad las reconozca en sus actividades y compromisos. Y yo diría las conozca, pues queremos mucho al Foro de los Ríos, o sea, queremos a todas las organizaciones e instituciones. La verdad, no, si no son antiderechos, no les les queremos, digamos, ¿no? No tenemos ningún problema con eso. Pero sí queremos saber quiénes son estas mujeres. Así que además de reconocerlas, por supuesto, en sus labores, actividades y compromisos, es conocerlas. Así que muy buena propuesta. Les invitamos a que se den una vuelta por el Instagram, @forodelosrios, pues es una propuesta que surge a partir de las redes. Y traen una propuesta de dinámica ahí a través de este posteo en particular, en donde, por ejemplo, podemos dejar abierta, dice, dejamos abierta la posibilidad de comentar si queremos hacer alguna reflexión. Vamos al posteo y decimos, bueno, nos tiraron esta propuesta. ¿Qué reflexión haces en este mes sobre tu rol en el desarrollo sostenible de la región y el cuidado del medio ambiente? Te leemos, nos dicen. Bueno, algo para ir y aportar también y reflexionar sobre nuestros lugares en este momento y en este lugar, en este aquí y ahora. Hecha la invitación entonces del Foro de los Ríos, contarles que ReArtes, porque ahora nos vamos para ReArtes, también convoca para el 8 de marzo a las 18 horas en el casco histórico y a las 20 horas se hará una marcha. Bueno, seguramente entonces Villa Ciudad Parque se suma a eso. Eso también se decidió, ¿no?, el miércoles. Bien, nos sumamos a ReArtes, a marchar en ReArtes. Por eso la decisión fue hacer el domingo 12 y el 8 sumarnos a las propuestas que haya. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar música un poquito y volvemos con más Comando Demolición. Ahí está sonando Madonna, me muero. Ay, amor. Sí. Comando Demolición, actívese. Like a criminal undercover, don't pop like trouble breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. A side step right left to my beat. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Comando Demolición, 10:48 de la mañana, y ha llegado el momento de presentar al emprendimiento de la semana, a las emprendedoras de la semana. En este caso estamos hablando de Chingonas, Come Chingonas, hamburguesas de legumbres, y lamentablemente no pudo acercarse Nati en vivo acá al vivo del piso el día de hoy, pero sí se acercó ayer a la radio comunitaria El Brote y estuvimos compartiendo con ella. Paulita le hizo una entrevista y bueno, vamos a conocerla. Claro, vamos a conocer un poco más de este emprendimiento que hemos conocido realmente durante toda la semana. Vamos. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Continuamos en Comando Demolición y en esta oportunidad vamos a viajar en el tiempo al día de ayer para entrevistar en vivo a Natalia Balbuena, Ella es una de las emprendedoras de nuestra semana. El emprendimiento es Chingonas. Come Chingonas, hamburguesas de legumbres agroecológicas. Bienvenida, Nati. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paula. Muchas gracias. No, gracias a vos por sumarte a este espacio en nuestro programa y por tomarte este ratito también para charlar un ratito y para que podamos conocer un poquito más. Quizás muchos de nuestros oyentes ya comen las hamburguesas, pero no conocen quizás la historia detrás, un proyecto que está por cumplir 5 años, uh-huh, ahora en julio, y sí, que arrancó con una reunión de cuántas personas, de cuántas compañeras, cuántas participantes. Mira, en ese momento éramos aproximadamente 5 o 6 mujeres que nos conocimos en una ronda de panza, y la propuesta de una de mis compañeras, que es con quien sigo en el emprendimiento, Karina, fue la de cocinar algo mientras nos reuníamos, porque después de parir a nuestros hijos comenzamos a juntarnos todas las semanas para compartir nuestra historia en el puerperio, en la crianza, en una tarea que a veces resulta bastante solitaria. En mi caso tengo mellizos y me fue bastante, digamos, difícil encontrar a alguien que me comparta su historia, porque en general tenemos de a un solo hijo. Pero para mí fue muy enriquecedor juntarme con estas mujeres. Y a partir de esas reuniones y compartirnos, surgió esta propuesta. Quedamos 3, Nani de Santa Rosa, Karina de Santa Mónica y yo, que en ese momento también vivía en Santa Rosa. Y así surgió el emprendimiento. Empezamos a hacer muy poquitas hamburguesas para solucionar una comida familiar, porque en ese momento también es difícil con los niños cocinar. Entonces dijimos, bueno, algo frisado, algo que sea agroecológico, sobre todo eso, que sea natural, casero. Cocina casera, sí, agroecológica, algo, sí, que pueda tener guardada y que me resuelva un almuerzo, una cena, una comida en poco tiempo, digamos, ¿no? Y más cuando estamos, bueno, con crianzas y 2 juntas, es un desafío importante. Sí. ¿Y cómo fue creciendo en el paso del tiempo eso que comenzó por ahí como más una necesidad de optimizar tiempos, de comer alimentos también de calidad, ¿no? Uh-huh. Y hasta el día de hoy, ¿cómo fue evolucionando? Mira, arrancamos así, después en un momento nosotras nos juntábamos con nuestros bebés, así que alguna cuidaba a los niños, era una producción muy pequeñita, nos llevábamos 1 docena cada una o 2 docenas, una cosa así. Pero después en un momento empezamos a vender y esto también lo propuso Karina, de que sea una fuente de ingreso. Y de a poco comenzamos a aumentar la producción y de a poco empezamos a complejizar un poco esto, porque bueno, teníamos que empezar a buscar nuestros clientes que tenían que ser, teníamos que sostenerlos, qué clientes, si íbamos a vender a un público directo, si íbamos a vender a un local, y también con nuestros proveedores, quiénes iban a ser los que nos iban a proveer el alimento. Y en esa, bueno, comprábamos a la lista de orgánicos, que es una lista que se da acá en Córdoba, orgánicos sí o sí, de la cual participamos como familia, intentábamos participar como productoras, pero bueno, cuando empezamos a crecer no podíamos solo depender de esa compra, así que empezamos a contactar a los productores directamente. Así que bueno, trabajamos con distintos productores. Hoy en día trabajamos con las legumbres de Salve la Tierra, que producen granos. Trabajamos con brotes, harina brotes, ahora estamos trabajando con otra que justo no recuerdo el nombre, con condimentos del dragón, y así fue creciendo y fuimos vendiendo un poquito cada vez y aumentando la producción y viendo que en el aumento de producción era donde más ganancia íbamos a tener, donde podíamos hacer una diferencia. Y hace 2 años aproximadamente, Chingonas es un ingreso que nos posibilita, digamos, sostener una parte de la economía, tanto a Karina como a mí, y entendemos que a muchas personas de la red, porque, bueno, a los locales, ya hay puntos de venta donde sabemos, sí, que conseguimos, sí, las chingonas, sí, como, sí, por ejemplo, sí, el Mercado de la Tierra es, sí, uno de los puntos donde tienen muy buena fama. Sí, sí, totalmente. Es parte de esta red, ¿no? Sí, es parte de esta red. Por ahí uno no se da cuenta, pero se mueve mucha gente en este, En todos los pasos. En todos estos pasos, claro. También tenemos un local en Córdoba que antes te mencionaba, que fue, se llama Y Otras Yerbas. Ellos en pandemia tuvieron que cerrar el local y pusieron su local en un garage de familia. Y siempre están, bueno, intentando, y por suerte lo están logrando, vender productos orgánicos, agroecológicos sobre todo, ¿no? Bien, y a un precio justo, digamos, sin tantos intermediarios también en el camino, ¿no? Sí, eso pasa también, ¿no? Nosotras somos productoras directas y vendemos directamente o al consumidor final o al local, que ahí le va a poner obviamente un recargo de un 30% aproximadamente, pero hacemos ventas al por mayor, solamente al por mayor. ¿Y cuáles son los desafíos que les han llevado más tiempo sortear, digo, también en el construir en cooperativa, las preguntas que nos pueden ir surgiendo en este ir creciendo, se nos van presentando, tener que resolver nuevos saberes que quizás antes no habíamos manejado, ¿no? Sí. No sé si venías ya de llevar adelante algún otro emprendimiento o de repente fue la primera experiencia llevando adelante las chingonas. Yo trabajé en una empresa durante 3 años y después me fui de viaje 6. Entonces en esos años, digamos, como que sí emprendí, pero no de este modo. Siempre busqué una manera de sostenerme y la encontré, pero nunca fue sostener la producción de un producto X y sostenerlo en el tiempo. Entonces para mí es nueva la experiencia. Y tuvimos varios desafíos, porque después de 3 años, y para mi compañera 4, de estar produciendo, necesitábamos también poder emplear a alguien que pueda hacer ese trabajo, y hace un año que hay 2 personas que están en la producción del alimento, hay otra persona que se encarga de la higiene y de lo doméstico, y bueno, eso trae, bueno, entrenar a esa persona, organizarse, ver qué sucede, ¿no? Si esa persona no puede, bueno, en fin, lo mismo también con lo económico y con la organización de los números, es algo que también a medida que va creciendo el emprendimiento nos tenemos que bueno, tenemos que estudiar al respecto, tenemos que ver cómo hacerlo. Leti de Villa del Dique, que ya pertenece a la Asociación de Mujeres Organizadas, nos ayudó con esto. De hecho, mediante el Mercado de la Tierra pudimos acceder a ella y nos ayudó muchísimo en organizar planillas de Excel, por ejemplo. Y lo que nos ha sucedido también, que en la maternidad lo que nos pasa a las mujeres muchas veces es que queremos salir un poco de esa tarea y necesitamos no solo tener un ingreso, sino también tener una actividad distinta. Entonces, así arranca Chingonas. Así después empezamos a dejar a nuestros niños a cargo de otras personas para poder generar un trabajo con Chingonas, y lo mismo sucede con personas que han trabajado con nosotras, que son mujeres y son madres. Muchas veces nos ha pasado de que a quien empleamos necesita salir de ese espacio doméstico y de cuidado. Entonces me parece importante también decir esto, solo, digamos, no para traer nada, digamos, como para replantearnos las mujeres por qué estamos ubicadas siempre en esas tareas y necesitamos salir, y la única manera que salimos muchas veces es a partir del trabajo y no del deseo, ¿no? Y del placer propio. Ahí se abrirían un montón. Ahí se abre muchísimo. Sí. Pero bueno, está bueno dejarlo ahí como una reflexión para que nos quedemos masticándolo. Quiero saber, al día de hoy, ¿cuántas variedades tenemos de estas hamburguesas de legumbres agroecológicas? Al día de hoy son 4, que son las que manejamos desde el principio. Si bien al principio ha cambiado un poco la receta, hace ya 3 años que sostenemos la misma porque a la gente le encanta. Tenemos poroto kidney con remolacha, tenemos lenteja con verdeo, sí, tiene comino, pero bueno, es al verdeo, garbanzo estilo hummus y arvejas con verduras asadas. Siempre está la gente que prefiere una y no otra y me dice, no, pero yo quiero esta, pero yo le digo, tenés que probar. Porque ¿cuál dijiste, perdón? Arvejas con verduras asadas. Todas con sus condimentos y su... Acá hay muchos fans de la de garbanzo. Sí, sí, hay muchos fans de garbanzo. Yo quiero probar la de arvejas porque sospecho que me pueden gustar mucho. Sí, sí, totalmente. Bueno, contanos un poquito también si las encuentran en las redes o dónde sí. En qué lugares físicos o virtuales las podemos encontrar. Dale. Nosotras nos llamamos Chingonas y en Instagram es Come Chingonas, que es como nuestro jingle prácticamente, uh-huh. Porque nos gusta también jugar con esto del Come Chingón, que han sido los pueblos originarios que habitaron no solo Córdoba, sino gran parte del país. Y nos encuentran en Instagram como Come-Chingonas. Y en el Valle está en todas las dietéticas y eventualmente en algún almacén o pollería también. Bien, muy bien. Bueno, entonces ya saben, si todavía no las han probado, busquen Come Chingonas en el mercado, en la naturista más cerca de tu casa, de tu barrio, que seguro las vas a encontrar ahí. Si no, las contactás por las redes. ¿Nos vas a dejar algo para poder sortear con nuestra oyencia? Por supuesto, sí, podemos dejar una de cada sabor como para que prueben. Claro, una, perfecto. Así un como paquetito para que de cada. Degustar. De qué se trata un poquito cada uno de los sabores. Dale. Bueno, Nati, ¿algo más que no te haya preguntado y quieras compartir con la audiencia? Bueno, no sé, no lo pensé, pero tal vez es que las personas que tengan ganas de hacer algo independiente lo intenten, porque me parece que es una buena manera de sustentarse a partir de lo que a uno le gusta. Si hay algo que a Karina y a mí nos gusta es todo el tema de la nutrición y nos metimos en esto y ahora, digamos, a medida que pasa el tiempo, sentimos que este emprendimiento va creciendo y creo que es posible, sobre todo en el marco de esta red de la que estoy hablando, de la agroecología y del cooperativismo y bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Nati. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. ¿Cómo puedo arrancar si vos me pones tantas cosas que son tan tiernas y me dan mucha gracia? Continuamos en Comando de Demolición. Ahora te damos este tiempito en el que vamos a tener espacio publicitario y una musiquita para que llames al 35, para que mandes tu mensaje al 3546-532523 y te puedes anotar en el sorteo semanal con el premio de las chingonas. Besitos. Mañana no hay clase. Comando de Demolición. ¡Actívese! Ese culito es orgánico, flow satánico. Tu novio un boomer, brazo corto, re jurásico. Me ve llegando con la gang y le entra pánico. Sátiro, ella me deja paralítico. Ey, yo tengo piquete en los cromosomas. Luisito tan fire como Sodoma. Se elogia, es un virgen y no es Madonna. Mi mierda es arte, fuck el MoMA. Toma dulce con un local de Rapa Nui. Tomo vino como Horacio Guaraní. Cuando subo el escenario se finí, bota duro y disfrazado, guacho, sos un maniquí. Me veo con ella y me denuncian los vecinos. Amor salvaje, chacaneo pa' la vecina. Dylan y Carrito son de Niro y Al Pacino. Si me voy al pop, ya te envío el argentino. Ese culito es orgánico, flow satánico. Tu novio un boomer, brazo corto, re jurásico. Me ve llegando con la gang y le entra pánico. Tiro, ella me deja paralítico. Puta, estamos limpios, no nos falta la higiene. Yo hago lo que quiero, ellos hacen lo que pueden. El que tiene plata hace lo que quiere. Y al que no le guste que llame el 911 y que haga la denuncia. Ella conmigo se ensucia. Puta, voy a París en el Hilton. Estoy tirando trucos como Milton. Mucha entrevista y ninguna de trabajo. Tu novia parece un escarabajo. Los raperos cansados que le escupa el asado. Lo tengo maltratado. Solo dejo que me ganen si se trata de beer pong. Siempre ando con guitarra como si fuera un fogón. Tengo un par de hijos, yo le digo mis pichones. Ya quiero una aventura, estoy en modo Indiana Jones. Y ese culito es orgánico, flow satánico. Tu novio un boomer, brazo corto, re jurásico. Me ve llegando con la gang y le entra pánico. Se tiro, ella me deja paralítico. Este culito es orgánico, flow satánico. Tu novio un boomer, brazo corto, re jurásico. Me ve llegando con la gang y le entra pánico. Tiro, ella me deja paralítico. Ese culito es orgánico, lo satánico. Mi novio en boomer, brazo corto, re jurásico. Me ve llegando con la gang y le entra pánico. Ya tiro, ella me deja paralítico. Ey, si como está la portilla. Batería, mi hija, radio, ver el hijo,

buenísimo. Grande. Tenemos otro ganador. ¿Sí? Sí. ¿Son dos? Son ¡ay, dos! Me encanta! Amo, amo, la pluricoso, me encanta. Venga, vamos una, con otra. A las dos. Y a las cuatro. Vamos. ¡Otra más! A ver, para. Ahí está. ¡Pedro Mapacho! El salvador de abejas era, ¿o no? Pedro Mapacho. ¿Sí? ¡Sí! Sí, se ganó este premio por su hermosa labor en este mundo. Me encanta. Euge y Pedro Mapacho. Entonces, les ganadores de... el sorteo de esta semana, la emprendedora, el emprendimiento Chingonas Hamburguesas de Legumbres. Gracias, gracias a Chingonas por ser parte de esta semana de emprendimiento de otras economías posibles. Gracias por ser parte de Comando Demolición. Bueno, seguimos entonces con más Viernes Pop de Comando. Y escucha eso. Escucha. Me agarra la Beatlemanía. No sé si es casualidad que yo me siento así. A mí para la Jupi es como cada uno se la resignifica. Ay, yo le canto ojitos lindos a esa chara de la Jupi. Es la peca. Cada uno a su a quien quiera, a quien ame. Tú me miras y empiezo a sudar. Siento que puedo volar. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está abierto y me siento perfecta. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va. Bueno, basta. Bueno. No, porque la vamos a pasar a toda la canción. Ya nos conozco. No, va a quedar resquicio sí, yo sí. Cantando así. Ahora la entiendo, Benita, que decía, no, cuando le decíamos, bueno, una armen una playlist para pasar dos ida y vuelta dos veces el último disco de Bad Bunny. Y ya está. La playlist, listo, ya está. Esa es la fiesta. Y si se puede, tres. Tres de Karol G. Ah. Sí. La armamos así. Bueno, arrancamos con una nueva columna dentro de Comando Demolición que tiene que ver con por qué razones o cinco razones específicas, cinco razones por las que escuchar y en este caso, por supuesto, Bad Bunny. Claro, porque no había puto que escucha, entonces, bueno, también diverse que escucha. Y que escucho, bueno, también escucho mucho mainstream, porque hacer un programa magazine implica no solo pasar la música que a uno le gusta, sino también buscar un lugar, hacer... Pero Bad Bunny ha llegado para derrumbar un montón de prejuicios que ya el feminismo y el reggaetón venían moviendo hacia ese tipo de música latina. Yo creo que Bad Bunny fue quien puso en el mapa no solo de los yanquis, de en otros lugares, de lo que es el ser latino y con tu ritmo y cantar en tu idioma y en tu vocablo, en tu forma de hablar. También es una suma que lo sabemos acá por el trap, que mucha gente tenía, pero ¿por qué hablan así? ¿Por qué deforman las palabras? No, es el lenguaje mutando, es la canción, la música, siendo quienes en estos tiempos. Estas personas son nativos digitales, todas las que, no sé, Nicole, Trueno, todas nacieron en este siglo. Y si me van a correr con eso de como la definición de Charly García de que música es ritmo y armonía, bueno, tal vez pensemos que esa definición nos queda chica. Tal si cual. La música nueva no encaja, como dijo Fito Páez, preocupado por cierta pérdida de la armonía, por ejemplo. Yo creo que Bad Bunny encarna toda esa... son de este siglo. Y además lleva, imaginémonos un planiferio. Siempre estuvo dividido en Occidente y Oriente, pero nosotros que estamos en Occidente no tenemos nada que ver con el imaginario europeo, no tenemos nada, y estamos cayendo y somos cada vez más conscientes de que somos latinoamericanos, somos representantes de la Via Yala. Y tenemos nuestra propia forma. Así que acaban las razones personales. Hay más todavía, hay más razones. Son cinco. Después hay un montón de canales de YouTube que recomiendo ver sobre análisis musical de Bad Bunny, de un montón de cosas. Hay documentales relacionados a la historia de Puerto Rico. todo eso es Vox Populi casi. Yo creo que hay que romper, hay algo que te permitieron esto citando a Verita, a mí me han aportado y todos los chicos de Merienda Gan me han aportado un montón con respecto a las nuevas músicas, ¿no? Totalmente. Entender que hay una ruptura de paradigma con respecto a lo que se está escuchando ahora, evitar la nostalgia, o sea, ya está, la metáfora ya no existe, es todo mucho más directo, y darle la oportunidad, ¿no? Darle la oportunidad, porque yo, la verdad, el trap y el reggaetón, el trap nada, sí me gustaba, sí, pero el reggaetón no me gustaba, pero lo empecé a escuchar y fue como, y a entender, y a conocerlo, y ahora quiero conocer esas cinco razones para... Son muy para personales, tal vez coincidan o no, así que ahí cuando quieran me dicen. Uno, bueno, tenía relación con lo que estaba diciendo, es latino y lo sabe. Sí, hasta hace muy poco solo teníamos este Oriente-Occidente. Para dividir la cultura, Latinoamérica es una tercera posición musical con su propio idioma, con su propio lenguaje. Ahí se relaciona con la número dos, es folclore, estúpido. Ah. Si el folclore significa el espíritu del pueblo, que es una raíz tampoco de acá, es una raíz sajona, germana, el folk. Bueno, entonces quienes... el folclore es el espíritu del pueblo, lo que hace la cultura es dinámica, no es estática, porque ya esa es una cultura de algo que ya no vive. Entonces, yo creo que los que estén... Esto es folclore. Sí, es una esto es el new cultural. Folclore, sí, sí, latinoamericano, porque esto tiene dembow, tiene reggaetón, tiene un montón. Hay tantos tipos de géneros musicales, sobre todo en América Central, que les explota la cabeza. Reggaetones, pero hay... Y además de cada barrio, casi, hay un género musical... Y Puerto Rico tiene una historia de, bueno, de la colonización. Cada país de Sudamérica tiene una, de Latinoamérica tiene una historia particular, pero Puerto Rico tiene una historia muy extraña porque sigue siendo algo, un apéndice de Estados Unidos. Uh-huh. Ni siquiera pueden tener presidente, tienen gobernador. Bueno, a quien le interese saber la historia, por muchos años no pudieron poner su propia bandera en su propio pueblo. Tienen, la verdad, una re historia. Y yo creo que por eso Puerto Rico, como no puede expresarse políticamente, se expresa de qué manera, haciendo arte. Y de ahí tenemos toda esa tracalada de artistas latinos puertorriqueños, Jennifer López, no sé, se me ocurren un montón ahora, Ricky, que han trascendido, Ricky, Luis Miguel, que no se sabe, seguro que nació en Puerto Rico, sí. Bueno, así que eso, es folclore, así que, bueno, es parte de la cultura, acéptenlo, llegó para quedarse y es parte de la música. Además, recordamos que pop también viene de popular, sí, por más que claro, suene ajeno, pop viene de popular, es lo que escuchamos. Y bueno, así que segunda. Tercera, su forma de cantar. Aunque muchos se rieron hace poco que Damon Alba justamente dijo que le gustaba mucho cómo cantaba Bad Bunny, que consideraba que cantaba mejor que él, y un montón se rieron, eran puros emojis. La forma en que canta Bad Bunny, a pesar de que está en la música desde re chiquito, quiere hacer esto, nunca estudió música, nunca le interesó hacer esa parte, nunca le, educar la voz. Tiene una forma de cantar que puede desentonar, nadie va a decir... pero eso es un mensaje. Si vos sos músico, bueno, jódete, porque siempre vas a pensar desde ese lado, desde la capacitación. Y digo, para quienes escuchamos música, para quienes nos gusta cantar, lo que están haciendo los pibis en Latinoamérica de crear desde su habitación, sumado es el mensaje de hazlo tú mismo, cualquiera puede cantar. Sí. Claro. Sí. Es una proclama re punk esa. Sí, es buenísimo. Sí, todo poder. El mundo puede cantar. Bueno, esa es la 3, la 4, que le habla al cuerpo, obviamente como muchos ritmos latinos que antes despreciábamos, y deja tecleando a varias. Olvidan que el cuerpo no es el tema. Si ustedes pensaban que el feminismo se ofendían por el cuerpo, no es el cuerpo el tema. O quizás también nosotros nos desconstruimos y ahora podemos decir, no es el cuerpo el tema con el reggaetón, es el consentimiento, es la forma. No sé, con Bad Bunny siento que hay consentimiento, no sé cómo explicarlo, pero siento que cualquiera que nos ataque diciendo, no entiendo cómo los feministas escuchan eso, que es perreo, y bueno, entiéndanlo, que detrás de eso hay toda una cosa ancestral de recuperar ese chakra, que muchos lo tenemos duro, uh-huh. Es una forma de conectarse con ese chakra raíz, y lo obsceno de algo es lo que le da la mirada al otro, porque eso va variando en cada cultura, así que eso, me encanta que le dé al cuerpo. Y cinco, una causa totalmente emocional. A mí me cuesta mucho escuchar discos completos de artistas en esta época de singles. Y escucharlo a Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, se me pasa así, ¿cómo? ¿Ya terminó? ¡Ponelo de vuelta! Sí, ¡vamos de nuevo! Es muy bueno ese disco. Es muy bueno. Y eso es algo. Además me hace muy feliz. Me pone feliz. Sí. Tiene algo emocional, sí. Ese componente que nos alegra. Sí, eso lo recompartimos. Bueno, esas son mis cinco razones de esta semana. Las banco. Totalmente, sí. Tiene una poesía, un lado sensible, no sé, las letras, la música. Cómo cambia rápidamente de un estilo a otro. Cómo disrumpe totalmente con. Y con nosotros mismos. Yo tampoco escuchaba reggaetón, fui muy crítica. De hecho, no era de las que sufrían un montón. Si iba al boliche, mi casa no estaba Córdoba, prohibido para reggaetón. La música no iba ni ahí. Y con él he encontrado como otra expresión artística reválida, con contenido, con esto, reivindicación del cuerpo y alegría. Alegría que es muy necesaria. Y siempre. Ser quien sos, no caretearla, sí. Andar de chancletas y cosas. Gracias, Bad Bunny, por popularizar ese estilo que yo ya lo tenía. Y aparte, sí. Validar mi estilo. Había, yo me acuerdo cuando nos conocimos nosotras tres con las Pau, que fuimos al Girl Power. Ahí, bueno, vimos a Miss Nina y ahí empecé a conocer toda esta movida del reggaetón y de la apropiación de este estilo con una connotación machista y peyorativa. Donde, bueno, hablan del cuerpo desde otro lugar, de consentimiento, desde el amor al cuerpo también. Y hay una. Lo que tiene Bad Bunny es como una naturalización de lo que es las expresiones de género, ¿no? Y el cuerpo, y mostrarlo como le pinte. Totalmente. me distrae. Paré, ¿sabes qué? Paré para escucharlo. No, la presume. Ay, a mí me encanta. Eso también, para todos los que nos sacamos selfie con nuestros seres amados. Sí. Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Que tú estás. Esto para las hamburguesas chingonas. Sí. Lo ricas que tú estás. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. La voz del que canta ahí, ¿quién es? Es un reggaetonero de hace 800 años. No le iba a bajar, voy a hablar encima. Bueno, no sé, chica, ¿la escuchamos o no? Sí, la escuchamos. Hoy va algo más serio. Pone otra. Ah, esto ya. Pisale y pone otra. ¿Cómo cuál? No sé, ahí estoy. Titi. Ah, no, la de Titi viene más adelante porque tenemos otro tema. Sigue. Este es un especial de Bad Bunny, ¿no? Pero bebé sota, frikido. No, se te nota. Le gustan los tríos cuando te nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde agarras un más. Sé que te dejaste a sumar. Y de una despecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Uf. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Te echa si no se bebe. Mami, tú eres élite. No te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite. No te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando. A ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bella que. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay. El sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube. Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, te recuerda que el futuro ya llegó. Ya. Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que... Continuamos en Comando Demolición, queríamos dejar el tema completo, este también, sí, pero bueno, no se puede, pero bueno, subilo cuando quieras. Ah. Con mucha cerveza y canciones, un shot. Por la pana, amistades. Amistades. Y por las bendiciones. Ay, les amo. Ay, les dedico este tema, comando. Les amo. Tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos. Tengo todo lo que necesito. Bueno, nos ponemos serios y te lo dedico a vos también, que sos parte de Comando cada día, que elegís estar con nosotras, con nosotros hasta las 12 del mediodía de lunes a viernes. Te amamos a vos también. Ah. Ay, la gran Yu. Ah. Dale, deciles que te amo. A los oyentes. Sí. Bueno, y traemos noticias muy, muy pop y le hacemos honor nuevamente a Bad Bunny. Y una de las noticias que anduvo circulando por las redes, muy interesante, y que también lo había visto con algunas otras canciones muy famosas como Staying Alive, es que no solamente Bad Bunny nos divierte, nos alegra, nos deconstruye, nos reconcilia con nuestro cuerpo y el disfrute, el goce del baile, el deseo y el goce, sino que también salva vidas. Era literal. Que toda. Titi me preguntó y más canciones con el ritmo perfecto para hacer RCP, resucitación cardio, reanimación cardiopulmonar, ¿no? Ah, ¿alguno de nosotros tenemos hecho el curso de primeros auxilios? Yo lo hice en la facultad, pero creo que no me acuerdo nada. Hacerle RCP, pone Titi me pregunta al cartel. Se acaba de caer un cartel. Carol está haciendo RCP con él. Con el Titi me preguntó. Bueno, les contamos entonces la noticia. A ver. Se me había apagado. Acá está. Mucha novia. Hoy tengo una mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Esta es la canción, por supuesto. Mucha novia. Hoy tengo a una mañana otra. Me la voy a llevar toda con VIP. VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirar un selfie. Say cheese. No nos hicimos el videíto haciéndonos el selfie. Bueno. En fin, la música puede ayudar a salvar una vida. Las personas se sienten más seguras si realizan RCP usando o siguiendo una canción, tal cual, porque bueno, es un movimiento de presión en el tórax, ¿no? Y bueno, hay que seguir un ritmo para que pueda ser efectiva la maniobra. Y en ese momento, en ese contexto, ¿no? De mucha tensión, de nerviosismo, bueno, ¿por qué no conectar también con el arte, con la música, para ayudar y que sea ese el canal, ¿no? De seguridad, de contención para ese momento. Ay, yo hago es complicado llegar a un ritmo. Sí, claro. Es una tarea difícil. Por eso es recuperar el ritmo cardiopulmonar. Claro, hay que usar únicamente las manos y asegurarse de realizar entre 100 y 120 comprensiones por minuto. Por esto, la @American_Hurt publicó una playlist de canciones que tienen entre 100 y 120 golpes por minuto. O sea, te va guiando la base, el tuk, tuk, tuk de la canción. Ahí se ponían a bailar. Bueno, todo. Es que bueno, lo tomamos con gracia, pero bueno, pensemos como... Esto es muy bueno porque Staying Alive. The Office. ¿Quién ve The Office y no vio este capítulo? Por favor, que justamente lo que sucede es que están haciendo una práctica, una formación, una capacitación y empiezan. Y se terminan cantando, bailando. Con el muñeco, ¿no? Sí. Bueno, la sigo contando hasta que venga la parte del coso. Bueno, por esto, esta American Heart publicó... Son todas. Muy bueno. Podemos seguir porque son muchas, ¿no? La playlist de canciones. Mi primer millón de vacilos. Ay, me encanta. Rayando el sol de Maná. Horrible. No sé si me inspiraría. Lo matás. Ah. No. Tratemos de humor a esta, de ese estilo. Danger. A este me encanta. A Hanson. Ver. Los Hanson. Bob. Bueno, no sé. Dímelo de Marc Anthony en español. Esa no me la... ¿Cuál es Marc Anthony? ¿Cuál es esa? Bueno, Marc Anthony, el ex de Jennifer López, de J-Lo. No, acá está, hay una lista de hace, por ejemplo, 5 años en YouTube. Ah. Si querés aprender, se llama lista. Puse canciones RCP y ahí estoy pasándola. Buceando. Sí. Bien, muy bien. Bueno, Staying Alive de Bee Gees, que ya la escuchamos, o Crazy in Love de Beyoncé junto a Jay-Z. Jay-Z. Bien, estas también. Bueno, hay para elegir. Al ritmo que quieras. De una. Además, la organización recomienda llamar al 107 y conseguir un DEA. También comprimir el centro del pecho fuerte y rápido. Bueno, un montón de canciones. ¿Qué bueno, es un DEA? ¿Un desfibrilador será? Y será, no sé, justo es una sigla, un desfibrilador. Bien, bien, perfecto. Me enteré que el desfibrilador funciona al revés, tiene dos funciones. Una para desfibrilar y la otra cuando te da electricidad para quitarte. Ah, mira. Hace poco me enteré de eso. Interesante, muy sí. Buen dato. Bueno, bueno, hemos compartido... Ay, sigo seguimos escuchando. Bueno, una noticia interesante, colorida. Titi me preguntó, me pareció maravilloso. Vamos a inspirarnos cuando, si nos toca en algún momento vivir esa situación, con, puede ser alguna de estas canciones para, bueno, eso, conectar y sacar la tensión y el miedo. Compramos un muñeco y hacemos la escena de Office. Ay, por favor, esa escena se las recomendamos un montón. Vamos con algo de música, seguimos con más Comando. Demolición. Con mucho cariño para todos ustedes. Hola, dime. Hey. Puerto Rico está bien cabrón. Ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón. Y los hijos de puta de Bayamón. Ey, ey. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón. Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. P-fucking R. Ey, tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Baré, el que fue campeón. Primero que LeBron. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en cabrón. Ey, estoy en cabrón. Puerto Rico está en cabrón. Che a Maldiva, yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy pa' RD, un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Welcome to the calentón. Me gusta la chacha de Puerto Rico. Espero que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal. Esta soy yo. Me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, ey. Me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo. Yo sé que soy caro. Que para ti soy caro. Antes esto ya es una adicción. Lo voy a hablar con mi. Con mi terapeuta, dame un par de algo para calmar esta ansiedad que tengo y esta emoción que tengo con este señorito. Por favor, la repe de este programa, ¿cómo nos vamos a reír? Les recomendamos escucharla nuevamente este programa. No autorizo que se me robe la voz y el para papi se haga viral, ¿eh? Esa parte en la que cantás, por favor, tiene que estar en el resumen semanal, te lo pido por favor. Yo Hatsume. La Hatsume de Sierra Nuestra Morena. Hatsume de Villa Ciudad Parque. Bueno, información para estudiantes, para mapadres de estudiantes, muy importante, presten atención. A partir de este miércoles comenzó la inscripción para el programa Conexión a Internet Estudiantil Gratuito, válido para la provincia de Córdoba. Conexión a Internet Estudiantil Gratuito. Dicho plan otorga 3 GB de datos para celular de manera gratuita a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios con el objetivo de garantizar que todas las juventudes tengan acceso a Internet. La medida alcanza a 600.000 personas. Las inscripciones se habilitaron de acuerdo a un cronograma organizado por número de terminación de DNI del postulante o madre, padre, tutor, responsable. El miércoles arrancó y hasta el 31 de mayo la inscripción para los documentos terminados en 0 y 1. Desde el 6 de marzo al 31 de mayo, o sea, desde el lunes que viene, el 31 de mayo, comienzan las inscripciones para los DNI terminados en 2, en 3 y en 4. A partir del 13 de marzo y hasta el 31 de mayo, los documentos terminados en 5 y 6. Y a partir del 20 de marzo al 31 de mayo, o sea, la última semana de marzo, la inscripción está abierta para los documentos terminados en 7, 8 y 9. Todas las inscripciones terminan el 31 de mayo. Más allá, entonces, del documento que tengas. El problema es anotarse, inscribirse antes. Pero bueno, tenés hasta el 31 de mayo como fecha límite para poder acceder a estos 3 GB de datos

No seas cagón, bancátela, sos un flojito. ¿No te pasó que a veces estás rodeado por un montón de amigos, pero igual te sentís solo? ¿Qué hacemos con esto? Simple, tenemos que hablar, compartir cómo nos sentimos, escucharnos, contenernos. Y si nos hace bien, mostrar que estamos vulnerables, porque para eso estamos entre amigos. Dale, amigo, date cuenta. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. ¿Cómo suena? Hola, ahora sí, bueno, cambiamos ahí un poco los micrófonos del lugar, por eso estábamos chequeando. Bueno, seguimos en Comando Demolición, llegamos al tramo final, el hermoso y deseado cierre musical de nuestro programa, la verdad, amamos. Y todas las semanas tenemos artistas que se llegan a la radio y comparten su tiempo y su amor y arte con nosotras. Ya lo tenemos a la Male acá. Hola, Male. Hola, buen día. Tanto tiempo. ¿Cómo andas? Sí, tanto tiempo. Muy bien, muy contenta de estar acá, agradecida por la invitación. Siempre bueno llegar con la música, es algo hermoso y poder compartirlo me llena de alegría, así que gracias. Es mutuo el agradecimiento, felices por aquí. Hoy recordábamos un poco cuando nos conocimos allá en enero del 2019. 20. Parece que fue. Sí. 20, verano. Y en el marco de la feria y el festival que hicimos 7M en Villa Ciudad Parque, ella, vos fuiste parte de las hermosas personas que acompañaron con su música, con su arte. Y bueno, hoy te volvemos a encontrar de nuevo en la radio. En ese momento llegaste a la radio y hacía poquito que venías. Sí, a Ciudad Parque, así como recién llegada. Contanos en qué andas y recordanos todo tu camino, porque hace, fuera del aire conversábamos, 20 años de carrera que hoy te encuentran armando tu primer disco. Así es. Sí, bueno, la música es parte de mí desde muy chiquita. Bueno, siempre desde los 9 años que empecé a estudiar y desde ahí ha sido, te diría, lo único constante en mí. Después han pasado un montón de cosas y un montón de búsquedas, pero la música siempre está como parte de mi esencia, como parte de mi camino. Y bueno, y hace sí, ya 18 años que vengo creando canciones, compartiendo, tocando, enseñando y bueno, finalmente estoy pudiendo grabar el primer disco ahora, que lo estoy grabando en Córdoba, ahí en Islandia Studio, y viene siendo un proceso hermoso, una gestación maravillosa y de mucho trabajo. Vengo ya hace un año y probablemente todo este año también sea ahí de continuar, creando ahí esta magia. Pulsándolo en algo concreto físico, ¿no? Un disco. Sí, que quede maravilla. Ese registro, ¿no? Que quede ese registro también que abre puertas. Es como algo que bueno, que culmina un proceso de gestación, pero también eso abre puertas, porque ya hay algo que escuchar, digamos. Inicia. ¿No? Como, sí. Bueno, qué alegría que tu llegada a Ciudad Parque también haya traído todo esto a tu vida, ¿no? En este hermoso lugar que habitamos. Sí, la verdad que sí. Ha sido desde el comienzo muy hermosa la recepción. Bueno, el pueblo es maravilloso, todo lo que ocurre acá, social, culturalmente. Bueno, yo estoy muy feliz de ser parte, ya siento que eché raíces bien profundas acá. Y bueno, y con respecto a la música, vengo desde que llegué tocando mucho, compartiendo, también siendo convocada ahí por la gente de cultura, que estoy muy agradecida porque siempre, bueno, me tienen en cuenta ahí para las propuestas. Tuve el privilegio de estar ahora cuando vino Juan Falú abriendo la fecha, pude cantar una canción con él, bueno, como cosas muy bellas que están pasando acá, en este lugar. Hermoso. Así que re agradecida. ¿Te escuchamos algo? Claro, ya que queremos, sí. Ya queremos escucharte. Gracias, gracias. Bueno, más de este disco que está ahí gestándose. Este tema está dentro de ellos. Sí, este es uno de los temas ahí. Bueno, todos son significativos, pero bueno, esta canción es muy especial para mí. Me acuerdo cuando la estaba creando hace muchos, muchos años en la cocina de la casa de mi mamá, donde yo vivía en aquel momento. Mi mamá pasó por al lado y me dijo, ese es el hit. Hermosa. Ese es el hit. Bueno, y bueno, este tema particularmente va con un arreglo para cuerdas, un arreglo ahí para violín y dos violonchelos, que estuvimos ahí creando con el Seba, que es quien me está grabando y también produciendo. Así que bueno, ahí hermoso. Y van a ser 13 temas. El disco va a tener ahí un caminito con respecto a esto que es para mí la música, que es la unión de lo artístico también con mi espiritualidad y con mi conexión, ¿no? Como yo siento que cuando llegan las canciones, llegan un poco a través de mí como mensajes de algo superior para algo que estoy transitando en ese momento o algo que, bueno, necesito por ahí decirme a mí misma, no sé, o también compartir con el mundo. Entonces, bueno, hay varias canciones que tienen cositas de magia por ahí que se van ir hilando y el número 13 es bien mágico y especial para mí también, así que bueno, son 13 canciones. Te cuento que cuando cantabas esta canción, qué lindo lo que contaste de cuando creaste, porque te juro que me emocioné un poco y se me vino mi mamá. Cuando estabas cantando, fue muy lindo. Qué hermoso. Qué lindo. Qué hermoso. Mágico. ¿Querés contarnos un poco por dónde abren caminos tus canciones, las letras? ¿Cuáles son los temas que aparecen? Y bueno, los temas que aparecen tienen ahí, aparecen mucho los viajes. Siempre he sido muy viajera y si bien, bueno, desde que he sido mamá hace 10 años, entré en otro viaje más interior y más que tiene que ver con esta vivencia de la maternidad, pero siempre viajar ha sido parte de mi camino y siento que lo sigue siendo. Y bueno, y son canciones también que hablan mucho de lo que tiene que ver con la naturaleza femenina, con los ritmos, con la conexión con la naturaleza, con la vivencia de los ciclos lunares en mí, digamos, ¿no? Como y con la luz y el vuelo a través del canto. Siento que es eso, la música como vehículo de expresión del ser y de elevación, ¿no? Del alma. Eso es como, creo que es eso. Maravilloso. Nada más espiritual que el canto y la música, ¿no? Sí, sí. Y canal de conexión con el todo. Así, ¿no? Es, así. Como baja, data, ¿no? Así también. Es. ¿Tenemos nombre de ese disco? Ay, le pregunto así como con miedo. No sé si lo quiero revelar. No sé si lo quiero revelar todavía, creo que me lo guardo para otro momento. Perfecto. Sí puedo decir esto, que hay un hilo conductor que es la magia, porque hay varias canciones que tienen estos elementos, ¿no? Hay una chacarera que se llama Amuleto de Viaje, tiene esto del amuleto. Una que voy a compartirles después para el cierre, que se llama Curandera y habla justamente del arte de sanar a través de la música y de la creación de canciones. Entonces, bueno, la magia está y probablemente esa palabrita aparezca. Bueno, eso les todo, magia, no se va. Se va a ver magia. Quería dar la primicia. Sí, claro. Bueno, ya vendrá a contarnos y a presentarlo al disco, ¿no? Uh-huh. Sí, de una. Y claro, ahí nos sacamos todas las dudas o consultas más que tengamos. Claro que sí. ¿Te escuchamos con alguna otra cancioncita? Bueno, sentí hoy compartir una que es muy reciente. O sea, creo que es así como la penúltima canción que bajó hace muy poquito. Y que tiene que ver con esto de la luna, ¿no? Y de la y del renacer. Habla de la fase oscura de la luna como este momento que todos en algún momento transitamos de ir hacia adentro, de amigarnos con esa profundidad que trae la fase oscura, que nos invita a ir hacia adentro, ese lugar de regeneración y de dejar morir lo que es preciso dejar morir para que pueda renacer lo nuevo. Así que bueno, ahí va, renacer. Luna negra, tráeme tu don en tu oscura faz para que yo pueda encontrar la claridad y en mi corazón nazca una vez más otra vuelta al ciclo del camino en espiral. Luna de agua, tráeme tu don hoy para sanar. El agua sagrada brota de tu manantial, a tu fuente voy para consagrar los nuevos caminos que mis pasos andarán. Sabiduría, qué sabia, la verdad, la letra, ¿no? Muchas invitándonos gracias. A despojarnos para abrir nuevos sueños también, para hacer ese lugar, trabajar el desapego también, ¿no? Así es. Gracias, uf, gracias hermoso. Aprovechemos estos últimos minutitos de comando para darle difu a todos los talleres que estás brindando en nuestro hermoso Villa Ciudad Parque. Y luego cerramos con una cancioncita tuya, por supuesto. Bueno, les cuento que estoy dando clases particulares de guitarra, de canto y de ukelele. Ahí están las inscripciones abiertas para marzo, que empezamos ahí con un nuevo ciclo y nuevos horarios. Y bueno, y también un espacio muy especial y muy hermoso que es la fusión de esto, de estas dos partes que nos habitan a todos, creo. La música, el arte y también lo espiritual y mi trabajo con la feminidad y con los círculos de mujeres, que es un taller de ensamble vocal femenino que se llama Canto a la Diosa. Y bueno, ahí vamos trabajando con los distintos arquetipos de las diferentes diosas, el canto y bueno, la música medicina y los cantos sagrados. Así que, hermosa propuesta, gracias. Bueno, por gracias. Porque exista, ¿no? Por crear ese espacio. Gracias. Muy concurrido, vi en redes. Sí, y el año pasado terminamos siendo 13 explotadas. Mujeres. Trece también, ahí número sagrado. Y fue muy, muy bello. Así que bueno, ahí muy contenta iniciando este nuevo ciclo, este nuevo viaje que nos va a traer seguramente nuevas cosas. Así que bueno, ahí bienvenido abierto eso. El espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Male. Muchas gracias, Yu. Vale. Gracias a vos. Por este hermoso viernes pop. Gracias a las compañeras. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente en Comando de Demolición el próximo lunes informativo, junto a la hermosa Ceci Buzo, con mucha data local, plurinacional. Y cerramos entonces con Male. Chau, que tengas un hermoso fin de semana. Abriendo mi voz al canto, los caminos voy andando hacia mi profundidad. Se revelan las canciones, medicinas son los dones que traigo para sanar. Mensajes del universo van guiándome los versos pa' que pueda recordar que todo se encuentra adentro cuando escuchas bien atento a la voz de tu verdad.